atada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te vencieron, te estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa hecho por gente idiota y dirigido a gente por lo menos tan idiota o más que los susodichos. Este es el programa Todo es Mentira y emitimos desde el 104.5 en Radio Bronca y en el 96.6. Sí, en el 96.6 cuando nos dejan las interferencias ya históricas de Mola, que llevan interfiriendo desde septiembre del 2011. Esta asquerosa radio comercial, AM2 FM, del grupo Mola, que nos lleva interfiriendo desde el septiembre del 2011. Como ya he mencionado anteriormente. No, del de septiembre de 2010. Sí, es verdad, 2010. O sea, que nos lleva interfiriendo desde hace mogollón, sí. Y vamos, pues os animamos a todos y todas que hagáis acciones en contra de esta radio. Y bueno, no sé porque cómo, es una radio comercial asquerosa que está subvencionada por Esquerra Republicana, y nosotros sospechamos, no sé por qué, porque evidentemente esto es una sospecha infundada, de que no les interesa que se emita Radio Bronca ni Radio Pica porque difunde ideas peligrosas. Aparte ahora que tienen también buena convivencia con el actual gobierno de CiU, Hombre, ya ves. Que esta gente siempre se sabe adaptar bien a ese tipo de circunstancias. Todos los políticos se saben adaptar a las circunstancias. Y todos pactan, vamos, hasta con el diablo, si hace falta. Bueno, no, con Dios, qué cojones. El 088, que no sé, que de vez en cuando hacen alguna huelga, pero ahora con esta ola de frío siberiano os pueden calentar en caso de que seréis afectados y afectadas por los típicos rigores del invierno. Y además, todas estas palizas que os van a dar van a ser pagadas con vuestros impuestos, para que veáis que sirven para algo pagar. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y nada, vamos a empezar a alargar. Pues venga, sí, tenemos un par de noticias aquí muy cachondas. Bueno, tenemos varias noticias cachondas. Una de ellas que lo hemos comentado en asamblea con... Bueno, los asesores no participan en la asamblea, claro está. Porque somos unos machacas y unos mandados. Aparte, nosotros somos una organización vertical aquí. Hombre, evidentemente. Jerarquizada totalmente. Y tenemos una noticia muy maja que nos ha gustado mucho, que es sobre el gobierno que hay actualmente en Hungría. Que ahora en Hungría, pues no sé si lo sabréis, pero gobierna el fascismo. Han cambiado la constitución a su medida y han prohibido las huelgas. Han hecho campos de trabajo para parados y gitanos. Oh. Ya me estás poniendo. A que sí, a que mola. Desfilan los fascistas por la calle de uniforme y con banderolas, proclamando a los cuatro vientos que viva el fascio y viva el nacionalsocialismo. Y hay 500.000 judíos en Hungría y ya les están echando la culpa de la crisis. ¿A qué me suena todo esto, no? No sé, pero se ve que no aprende la humanidad. O sea, que con una vez no vale. Hay que repetir todas las veces posibles que hagan falta los mismos errores. Y si ya hubo nacionalsocialismo en Alemania en los años 30 y 40... Pues ahora, en el 2000 y pico. ¿Por qué no por qué no repetirlo en el siglo XXI? Claro, hombre, con un par ahí, como tiene que ser. Y vemos que bien se adaptaron del estalinismo ahora hacia el fascismo. Medias, pues entre medias también económicamente al neoliberalismo capitalista. Hombre, evidentemente, la Unión Europea no ha dicho ni mu de que haya un gobierno fascista en Europa. Mientras no toquen la banca, pues que los gobiernen los nazis, mira, da igual. Y aparte dirán dirán que eso ya no existe, ¿no? Que eso ya es una cosa anacrónica. No, hombre, no 30, existe. Hombre, yo os recomiendo que miréis la portada del diario Diagonal y que miréis la de Noticias Romans de que es una página web de los gitanos internacional, y hay unas fotos que tela marinera. Eso, si no es nazismo, pues se le parece mucho. Pues sí, ahí los tenemos otra vez. ¿Acaso se han ido alguna vez? Pregunto yo. No, lo que pasa es que mientras sean unos matados y tengan poco poder, pues mira. Y que de vez en cuando pues reciban alguna machacada en el cráneo por parte de gente con un poco con dos dedos de frente, ya que ellos no los tienen, son bonheads. Pues vale, ¿no? Pero que lleguen al poder y gobiernen, pues eso ya la cosa es de poner los pelos como escarpias. Y aparte, lo que se lleva más en el mundo de hoy en día es el fascismo económico. Sí, bueno, pero ese mientras no se vea afectado, pues ya puede haber autoritarismo en el gobierno, ya puede haber racismo institucional, que no pasa nada. A la banca siempre gana. Y si hace falta, pues se le inyecta dinero público, como hacen en algunos lugares, como en la península. Sí, bueno, y quien dice la península, pues dice el resto del mundo mundial. Evidentemente, pero hablamos de lo que tenemos más cercano. Sí. Pues bien, hasta aquí los comentarios idiotas sobre la noticia, porque una noticia si os habréis dado cuenta, no hemos traído nada para leer. Una noticia abstracta, que realmente no la tenemos aquí impresa. No. Pero que lo sepáis, ahí en Hungría pues es un sitio que mola para irse de vacaciones y os recomendamos encarecidamente que lo hagáis. Sí. Y aparte es un sitio donde también parece ser que llega el divino. Y aquí llega Dios, será el tema que pondremos de Nuevo Catecismo Católico. A finalizar por fin el serial sobre drogas raras. Y si alguien lo estaba siguiendo, que hay que ser muy friki para seguir este serial y tantas veces interrumpido a lo largo de varias semanas, estábamos hablando del 2CB. No habrá apenas riesgo si el usuario se mantiene en márgenes de 12 a 24 miligramos, tomando en cuenta que dentro de esta franja bastan pequeñas adiciones de 3 a 4 miligramos para inducir notables cambios. Pero, ¿qué posibilidades hay de mantener mínima prudencia con una droga de mercado negro adulterada y mitificada por eso mismo? Como preveo cabos de mal viaje si llega a caer bajo un régimen de prohibición. Me limito a recordar al insensato o al engañado por algún proveedor que su consuelo es la brevedad del trance. En una horca aproximadamente habrá vuelto. Y es recomendable que se cargue de entereza entre tanto. Al fin y al cabo, hay cierta justicia poética en no salir indemne de tonterías, sobre todo cuando las dicta el deseo de ser Venus o estar a solas con ella. Queda añadir que la 2CB se potencia en combinación con MDMA y sus análogos. Bastarán dosis muy leves de uno y otro fármaco, digamos 7 o 40 miligramos respectivamente, para inducir notables experiencias durante más de 6 horas, no de 7. Algunos afirman que una sinergia idónea se logra tomando 2CB, cuando comienza a declinar el efecto de la MDMA. Si bien, en mi caso, funcionó muy satisfactoriamente la mezcla de ambas drogas desde el comienzo. Estábamos hablando del caso de, cómo no, de Escotado. Hombre, este hombre que no lo conoce nadie y que no ha probado ninguna droga. Qué va. Alterné la más pura lujuria con fugaces apariciones de alguien, el octavo pasajero, mientras mi compañera fue visitada tan solo por goces carnales. Joder. En contrapartida, mientras ella dormía, pude escribir algunas páginas que están entre las más serenas de mi vida. Más potencial erótico todavía parece tener uno de los últimos hallazgos de Sulgin, los 5-metoxidisopropitriptamina. No repetiré más veces este nombre. Menudo trabalenguas. Cuya abreviatura es 5-meo, y no estamos hablando de aguas menores, -dipt, D-I-P-T. No pienso repetir. Activa oralmente desde los 6 miligramos su margen de seguridad. Es más aún estrecho que el del 2CB, pues Sulgin no recomienda, o Sulgin no recomienda superar los 12. Sus efectos de naturaleza psicodélica se prolongan de 4 a 6 horas. Quienes han experimentado con el fármaco consideran que supera con creces a la 2CB como afrodisíaco genital. Por otra parte, una usuaria comenta que el efecto tuvo para ella algo de incómodo y que su único alivio fue practicar el sexo. Sin duda se trata de un fármaco tan prometedor como insuficientemente estudiado. Incapaz de agotar un catálogo formado por más de 1000 fenetilaminas y triptaminas psicoactivas ya diseñadas, mencionaré la salvinoria, alcaloide de la salvia divinorum, una planta bastante común en México, por ser una de las drogas visionarias más recientes, aislada por primera vez en 1994 y también la única de esta familia tan activa como la LSD. Pues bastan algunas gammas o millonésimas de gramo para quedar sumido en extrañas experiencias. Jonathan Ott, uno de los descubridores, se encuentra aún en fase de autoensayos, hechos a base de aumentar 10 millonésimas cada vez. Tuve el honor de acompañarle hace poco, fumando algo indivisible por mínimo en una pipeta de laboratorio. Y a los 2 segundos fui raptado por un estado inefable que se desvaneció como al minuto. En esencia resultó una experiencia de encapsulamiento de retirada a un mundo totalmente insólito. Las dosis de 60 o 70 gammas nos dejó convencidos de rozar apenas los umbrales de su acción y de que, en cantidades mayores, su efecto podría entonces producir pánico, dada la radical rareza de aquello donde uno cae. Curioso resulta que la salvia divinorum, salvia de los adivinos, la usen ciertos chamanes mexicanos mascando sus hojas, y que algunos occidentales hayan atravesado por ese medio enormes ebriedades. Más curioso todavía es que algunos chamanes coincidan en considerar la planta como algo traído no hace mucho a sus tierras, desde fuera, y para nada autóctono como el peyote o los hongos y los cibios. Pero es de esperar que tanto enigma se acabe despejando con algo más de estudio, etnobotánico y farmacológico en sentido estricto, y por fin se acaba el serial. El próximo día más y no mejor. Pues bien, vamos a poner un tema de Banda Hachís que se llama ¿Qué pasa en el mundo? Pues pasan cosas como esta. ¿Qué pasa en el mundo? Está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de gente de Pues bien, hace 6 años ya, y recordaremos pues un caso que se hizo tremendamente famoso, no por la prensa burguesa, porque lo han tapado todo lo que han podido taparlo, de un caso de montaje policial y montaje ayuntamiental, que es el caso del 4F. Sí, el 4F. El caso famoso. El caso de la famosa maceta que cayó perdida por ahí. Sí, sí, pero bueno, pero dicen que fueron 4 chavales que pasaban por allá casualmente, que les tiraron vallas a los maderos, que les tiraron piedras y que dejaron KO a uno y bueno. Y luego cogieron pues a los cabezas de turco, a los que pasaban por ahí, ya está. A unos que pasaban por ahí. Como lo que suelen, como suele proceder las fuerzas de seguridad en todos los lugares, en todos los tiempos. Pues en total hubo 3 encarcelamientos. Bueno, 4 encarcelamientos, y una de las personas que fue encarcelada, que es el caso de Patricia Heras, pues se suicidó porque no aguantó la cárcel, no aguantó la privación de libertad, y bueno, pues decidió en el pleno uso de sus facultades continuar siendo libre y quitarse la vida. Pues bien, hace 6 años ya de este caso, y ahí se demuestra pues la corrupción y la falta de ganas que hay en el fondo de que se sepan todas estas verdades. O sea, queda en coma un guardia urbano por una maceta que le cayó del CSO de que había en San Pere Més Baix. Que aún no se sabe de dónde salió esa maceta. Que no se sabe ni de dónde salió la maceta ni quién la tiró. Pero bueno, no nos apenamos por él. Por quien sí nos apenamos es por la gente que está encarcelada. En concreto, pues, del único que tenemos noticia, porque es una persona que ha querido difundir el caso, es el caso de Rodrigo Lanza, y el caso difundido por su madre, concretamente, que ha hecho varios comunicados y varias cartas y cartas abiertas al ayuntamiento, al que era en aquel momento el alcalde, el Joan Clos Van Damme. El cual fue a su vez reciclado, creo que en el Ministerio de Industria, y luego se lo sacaron en medio haciéndolo embajador de Turquía. Y actualmente no sé cuál es su paradero. Bueno, seguramente que su paradero será en algún sitio de decisión, en algún sitio de poder, y estará bien pagado por el poder. En todo caso, se lo han sacado ya en primera plana política, eso sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero seguro que no está pasando hambre, pobrecito. Igual sí, a lo mejor está régimen, vete a saber. Pues bien, todos estos desgraciados que son los responsables del encarcelamiento injusto y del montaje este asqueroso que han hecho a unos chavales que ni pinchaban ni cortaban en aquel momento, que pasaban por allí, pues han caído de rositas. Incluso el policía que declaró, que fueron torturados durante la estancia en comisaría, cuando los detuvieron, y fueron obligados a firmar unas declaraciones, conforme habían sido ellos los que se habían enfrentado y se habían resistido a la autoridad. Y bueno, pues en fin, llevan ya pues unos 3 o 4 años de cárcel, si no me equivoco. Pues llevará, no sé cuándo los detuvieron exactamente. No, hace 6 años del montaje. Creo, o sea, que estuvieron primero en preventiva y luego pues la condena pues fue de 5 años, si no me equivoco. Por lo tanto, llevan 2 trienios, o lo que es lo mismo, pues 6 años. Sí, sí, sí. Pues bien, el mismo policía que declaró en contra de estos chavales y de esta chavala, pues fue pillado hace poco también en un caso de torturas y de abuso de poder. Lo que pasa es que esta vez la persona víctima de estos hechos, pues daba la casualidad que era el hijo de un embajador de un país. Y entonces ahí la cosa ya cambia, claro. Pero se ve que el chico, al ser de otra etnia o de otra cultura, pues el tío pues pensó que si era un inmigrante de estos mataos, que no tenía nadie que lo respaldara, y entonces pues le acusó de intentar venderle hachís, de intentar meter mano a una chica en una discoteca, cuando al fin y al cabo era él el que estaba intentando babosearle a una amiga de este chico. Y bueno, se lo llevaron también para comisaría, lo torturaron, pero no sabían etcétera. Pero no sabían quién era el papá. Ahí está. Ay. Y entonces este caso sí que ha salido a la palestra. Este policía ha sido en concreto, concretamente me parece que ha sido denunciado. Y bueno, se demuestra que el testimonio de este mierda de policía pues no vale nada. Y estos son pues los abusos de poder y las torturas en comisaría pues están a la orden del día. Y que la justicia está claro que es igual para todos, ¿no? Sí, una mierda, es igual para todos. La justicia está hecha solo para unos pocos. Y estaba tomándome las palabras que dijo una vez el ciudadano Juan Carlos. Sí, sí, un ciudadano como otro cualquiera. Claro. Que no tiene ningún privilegio, ¿eh? Que vamos, que... Y según seas un pringao o si tu papá es alguien, pues también cambia un poco la cosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en este caso este chico se libró de la cárcel por ser hijo de un embajador, pero las personas que están metidas en la cárcel, o sea, que son Rodrigo, Alex, Juan y Mariana, bueno, Mariana me parece que es la madre de Rodrigo. Sí, sí, sí. Esto me lo confirma, este papel que tengo por aquí. El papel en blanco. La chuleta. Yo ahí solo veo un papel en blanco. No, pero estoy leyendo un papel. Lo siento, lo sentimos y este programa está muy, muy mal preparado hoy, pero no se puede estar siempre en las alturas. ¿En las alturas de qué, me digo yo? En las alturas de la idiocia. Bueno, en las alturas de la idiocia cada vez nos superamos más y más. Pues bien, hasta aquí la noticia y bueno, si alguno de vosotros tiene algún caso, bueno, tiene algún dato más que aportar, que nos llame, porque hoy realmente no nos hemos preparado el programa. Pero no digas esas cosas, eso nunca lo hemos hecho. No, ya, o sea, pero tampoco hoy, ninguna novedad. Hoy menos que nunca. Que nos ponemos un temilla. Vamos a poner un tema de Scoop. Venga, sí, un tema de Scoop. En todos los lugares que pisan los modernos. Y el tema en cuestión es BCN, donde ocurren cosas como las que hemos dicho antes. Ahí está. ¡Voy, voy! Lo mismo. Barcelona, aquesta bonica ciutat on passen els muntatges com el del 4F, que hem esmentat abans, i molts altres muntatges i moltes altres injustícies i abusos de poder, proveix les begudes alcohòliques. Ala. Tot prohibit. Com ho deu ser? Apujant al metro, apujant els transports, tots els transports públics, i ara pues, també pues, prohibeixen veure el carrer en got de plàstic. Però, sin embargo, no, está permitido pues, consumir y está permitido patinar la pista de hielo cuando la ponen ahora para Navidades. Claro, para que la gente no ocupe la plaza. Claro. Doncs bé, el govern municipal de Barcelona ha encarregat un informe als serveis jurídics sobre la seva intenció de prohibir el consum d'alcohol al carrer amb independència del tipus d'envàs que s'utilitzi. O sea, que no vale el truco que salen las películas yanquis de la bolsa de plástico o de cartón para tapar el contenido de la botella. No, ese truco, es el viejo truco, no vale con la policía, ¿eh? Que la policía no es tonta. Macachis. Me cago en Déu. Y en la mare dels Mossos. Aunque sea una santa. Sí, no creo. Les habrá inculcado bien lo que deben ser de mayores. Bueno, a veces nunca se sabe. Ya. Especialment quan es molesta els veïns o es pertorba la convivència, ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Aquesta prohibició suposa modificar l'ordenança del civisme, amb la qual es dona compliment a una iniciativa presentada pel PP a la comissió de presidència del 18 de gener i que es va aprovar amb el suport del govern municipal de CiU i el vot contrari de la resta de grups, PSC i Iniciativa, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i UPyD. PP i CiU, sempre tan unidos. Però hay que decir que los otros grupos, los societats, Iniciativa i Esquerra Republicana, hace muy poco, cuando estaban gobernando durante varios años, fueron los padres e impulsores de la norma del civismo de Barcelona. Sí, sí, sí. De la normativa. No, pero si son los mismos, o sea, primero gobiernan unos y ponen una serie de leyes, luego gobiernan los otros y las endurecen, luego vuelven a gobernar los de antes, no derogan las leyes que han endurecido los anteriores y crean nuevas leyes, y así estamos, o sea, gobierno tras gobierno, ley tras ley, pues cada vez estamos más jodidos y con menos libertad. Pero si te das cuenta, el discurso que hacen los pseudo-izquierdistas o izquierdosos, que es sinónimo a mierdosos, pues ahora hacen ver de que son guays y tal y que se oponen a una prohibición del PP y en el CiU, cuando hasta hace dos días ellos estaban haciendo exactamente lo mismo y fueron los impulsores de la ordenanza. Claro. Bueno, y fueron ellos también los impulsores de la ordenanza, de esa ley que, bueno, de la ordenanza que prohíbe ir sin camiseta por las Ramblas, por ejemplo. Sí, y que... En pleno verano. Que te multa con 70 euros pegar un lapo en vía pública, luego te multa con un mínimo de 90 lertos efectuar aguas menores, con 120 euros efectuar aguas mayores. Sí, sí, sí. Otro tipo de cosas, que te prohíbe ver en la calle, que te prohíbe ser feo. Que te prohíbe ir por la calle sin gastar. Claro. En las maravillosas tiendas Chachi Guays que hay en el centro. De hecho, ya acabas de decir otra nueva idea, de que tenían que prohibir, o sea, la circulación por vía pública sin consumir algo. Tenían que darte un ticket por el cual tú estarías obligado cada día a consumir algún producto o algo. Claro. Por un importe mínimo que te marquen. Sí, sí, mínimo 20 euros. Por lo tanto, usted, si no está dispuesto a consumir, no puede salir a la calle. Claro. A no ser que sea para producir. Hombre, evidentemente. O sea, tú a la calle pues puedes salir a trabajar pagando previamente los dos lerdos que vale el transporte público y acercándote a tu puesto de trabajo, trabajando pues 10, 12 horas, las que haga falta. Sí, y luego pues volver otra vez a tu casita con la mierda de sueldo que te han pagado y pues nada, después de pagar la hipoteca, después de pagar los gastos del colegio y toda la pesca, lo que te sobre, lo poquito que te sobre, pues para consumir. Eso en el mejor de los casos, el que está parado, pues mejor que no vaya a ninguna parte. No, el que está parado a campos de trabajo, como en Hungría. Que trabajen, que los que no están en el paro es porque no quieren trabajar. Por ciclados al ejército. Claro. Y montar alguna guerra pues para que haya menos paro. Tranquila, que eso ya se está ya se andará. Ya se andará. No anticipes acontecimientos. Ya. Bueno, seguimos. A la reunió de la Comissió de Seguiment de l'Ordenança, el govern ha promès iniciar els tràmits per revisar i modificar el seu redactat sobre el consum d'alcohol al carrer, estenent la prohibició ja vigent de beure en llauna o vidre els envasos de plàstic i els brics. Després d'incorporar a la fi del mandat passat la prohibició d'anar nu o seminu pel carrer, aquesta serà la primera modificació que s'impulsa de l'Ordenança, en vigor des del 2006 i la primera de la nova etapa del govern que encapçala Xavier Trias, aquest gran home. Aquell dominador de la R. Sí, Xavier Trias. La comissió, en la qual participen els partits del consistori, també ha tractat la polèmica per les multes imposades a sense sostre. O sigui, els sense sostre li imposen multes. Això sí que tiene, bemoles. Sí, sí. O sea, que están a cero y ahora están a menos 4.000 euros, ¿no? O menos 5.000 euros. Pues, depende de la multa que les hayan puesto. Es que se supone que están en la calle porque les da la gana, porque mira. Claro. Están más a gusto durmiendo al raso, sobre todo en invierno, es muy agradable. Sí, sí. Y que durmiendo bajo techo. Uh-huh. Bueno, pues hablando de multas, ¿sabes de lo que me he enterado? De la ley, que si la podéis mirar por internet, es muy maja, es la Ley de Transportes Metropolitanos de Cataluña. En el artículo 65 dice que es la ley 4/2006, apuntar, ¿eh? Porque esta ley no tiene desperdicio. Dice que si eres pillado por una infracción leve, que sería colarse en el metro, te pueden imponer una multa de hasta 6.000 euros. ¿6.000 euros? Sí, sí, sí, sí, lo que oyes. O sea que si tú te cuelas en el metro, es que realmente lo podrías pagar. Pero si, aunque estés en el paro. No, me está claro que, por ejemplo, como el caso de los sin techo. Claro. Los que duermen en la calle, está claro que podrían pagarse una noche en el RIT. Claro, evidentemente. O sea, que la gente que es insolvente o la gente que no tiene dinero o la gente que no puede permitirse el lujo o que no le da la gana de permitirse el lujo de pagar según qué cosas carísimas que tiene esta mierda de Barcelona ciudad, pues mira, les imponen unas multas que las podrían pagar porque, claro, si no las pagan es porque no quieren. Y porque se empeñan en gastárselo en cartones baratos de vino. Claro, y además ahora está prohibido beber cartones baratos de vino en la calle. Sí, por lo cual se aumentarán las multas. Uh-huh. Aumentarán por todo ya. Claro. Por estar en la calle, por beber vino, por orinar, por escupir. Pero es que si te das cuenta, la gente que hace eso es que es pobre. ¡Qué asco! ¡Ah! Porque la gente de orden y la gente rica, esta gente no la pillarás nunca bebiendo en la calle Teta Brick o colándose en el metro. ¿Qué va, qué va? Esta gente pues va en limusina. Como mucho puede hacer una performance callejera en caso de un poco de desvarío, pero no hay ningún problema. Luego se paga la multa y ya está. Claro. No, pero es que a ellos no les hace falta. Las multas no se las ponen a ellos. Porque ellos, la verdad, se lo merecen. Ellos vivir en Barcelona, chachi guay, viajar en limusina por la calle... Y pagando lo que haga falta, porque como tienen, y bebiendo champán de importación, champaña de importación en sus fiestas chachipirulis guays, en sus clubs exclusivos, pues ellos no cometen ninguna infracción de la ordenanza. Los que la cometen son siempre la gente pobretona, fea, desagradable. Y me parece muy bien que Xavier Trias pues endurezca las ordenanzas municipales. Porque... También hay ciertas actitudes de ricos que se aburren, excéntricos, que por ejemplo los que hacen carreras de coches con coches de alta cilindrada por Europa, que hacen carreras ilegales, los fríen a multas y no hay ningún tipo de problema. No, las pagan y ya está. Punto. Y ya está. Aunque sean un peligro para la salud de la gente. ¿Pero qué importa? Los demás que se cruzan, si se llevan por delante a un coche de un pobre, ¿qué más da? Claro, aunque se lleven por delante a una viejecita, pero seguramente será pobretona, ¿qué más da? Con una pensión de 300 euros de mierda que cobran algunos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Qué más da? Bueno, la noticia sigue, pero ya me he cansado de leer. Sí, porque luego hay una numeración de multas por todo... un montón de multas por muchas cosas que no puedes hacer en la calle. Ahí está. Y vamos a poner un tema que has dado tú, de los vómitos. Pues sí, vamos a poner... A ver... Uy, qué mal preparado que lo tengo yo hoy todo. Al borde de la carretera, mira. Hablando de carreteras. Ahí va. Pues cómo no, vamos a realizar un pequeño descanso. Un descansillo que siempre lo realizamos como es tradición y mandan los cánones. Claro. Y en cuestiones de vaguear siempre es bueno conservar las más sagradas tradiciones. Nos vamos a poner ahora algunos temillas de un grupo que se llama Penadas por la Ley, que es un grupo de argentinas afincadas en Euskadi. Pues venga. Y hasta dentro de poco. Y su familia se es? ¿Punk? Papá, ¿sabes qué es protesta? ¿Qué si sé que es protesta? De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez y, como no, yo haré un segundo descanso para no perder la costumbre y mi lealtad inquebrantable al descanso. Sí, sí. Pues sí. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer. Además te voy a cobrar barato. Y dice, bueno, pues pensándolo bien... Dame una paja. ¿Sí, cómo la quieres? ¿Con música o sin música? Y se depende. ¿Qué es lo que vale con música? Sí, con música 40 duros. Y dice, ¿y sin música? ¿Cómo se está poniendo esto, Dorceno? Maldita sea. Hoy vamos a recordar una fecha memorable donde las tropas del ejército español y nacional, el único, liberaron a Barcelona de las garras del marxismo. Concretamente el 26 de enero de 1939. Esa gloriosa fecha. Pues vamos a recordarla. No concretamente ese día, pero sí su aniversario. Conferencia conmemorativa del 37º aniversario de la liberación de Barcelona, la ciudad condal y española. Defensa del Estado del 18 de julio, amenazado por el marxismo y el capitalismo neoliberal. El exministro señor Fernández de la Mora, un señor como Dios manda, que se viste por los pies a la cabeza, impugnó el revisionismo, la partitocracia, el reformismo constitucional y el canovismo. Los actos conmemorativos del 37º aniversario de la liberación de Barcelona, organizados por la Hermandad de Alféreces Provisionales, dieron comienzo ayer por la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento, con una conferencia sobre el tema Defensa del Estado el 18 de julio, que pronunció el exministro y vocal de la Junta Nacional de la citada Hermandad, don Gonzalo Fernández de Mora. La leche con café. Don Gonzalo Fernández de la Mora, un gran hombre y español, agradeció la distinción de que había sido objeto, confiándole su intervención en el acto que tuvo efecto en el histórico Salón de Ciento, y añadió que esta gratitud iba también hacia los excombatientes y excautivos, esos grandes héroes que sacrificaron su vida por Dios y por España. Que trabaja más de noche que de un hombre que no hizo la guerra, como un buen militar, añado yo, y que querría exponer una idea en defensa del Estado 18 de julio, con el análisis en esta hora de cambios de la realidad política, social, pasada, presente y futura. Estamos hablando, estamos ya en 1976, cuando yo ya me morí. ¡Ah! Pero nada ha cambiado, no se preocupe. A la pregunta, ¿dónde estaba España en julio de 1936? Contestó que era una de las dos naciones más pobres de Europa, azorada por el hambre, cuando hoy es la décima potencia industrial, gracias a mí, por supuesto, del planeta, y enumeró avances y conquistas logrados en los últimos 35 años. Yo que os traje el desarrollismo, cuando buen español trabajador se podía comprar un 600 y un apartamento en Benidorm, cosa que si hubiese estado el país conquistado por las garras demoníacas del marxistoide internacional, estaríais todos a pico y pala. Desgraciados. Ya me emociona por dónde iba. Acudió el clima revisionista creado desde principios de 1974, que dijo que era prácticamente el reformismo permanente, porque cuando se alcanza una cota, como por ejemplo de las asociaciones, ya se insinúa la de los partidos políticos españoles a hacer como yo, que yo no me meto nunca en política. Y añadió en sus palabras que iban dirigidas a la defensa de un Estado amenazado, de un lado por el marxismo y del otro por el capitalismo demoliberal. Ni izquierdas ni derechas, ¡patria! Habló también del sindicalismo español, que es unitario, como debe ser. Patrones y obreros, todos vinculantes, formamos parte del sindicato vertical, porque tanto engrandecer la patria es una tarea designada tanto para los más chicos como para los más grandes. La clase de tropa y la clase de dirigente tienen que ir unidos para engrandecer más nuestra patria, nuestra grandeza imperial. En contra del pluralista que desencadena lucha de clases y que en 1933 vició con 1.127 huelgas, con casi 15 millones de jornadas laborales perdidas. ¡Qué vergüenza! La terrible época de la mal llamada Segunda República. En mala hora que vino. 20 veces más que la media de la década de 1960-1970. Concretó por último que la actual es una democracia real. Por supuesto, yo soy un demócrata. Al final va a ser que yo soy un demócrata de toda la vida. En la que el Estado ha sido creando las estructuras educativas, sanitarias y laborales para que el derecho a la educación, a la salud y el trabajo no sea verbal, sino efectivo. Para eso yo hice una guerra, para crear trabajo para todo el mundo. Regreso aquí una vez más para presentar por enésima vez la susodicha horterada de siempre. Esta vez vamos a poner a un individuo que se dice llamar el payo don Juan Manuel, el cual ya tuvimos el dudoso honor de poner algún tema en pasadas ediciones. Pero ahora vamos con siguiendo su evolución, por decirlo de alguna manera, artística. Vamos ya en su periodo donde se hace un poco punky sin saberlo. Es un punky involuntario, sí, este hombre. Sí. Vamos a poner ni más ni menos que Pasota en Benidorm, del payo Juan Manuel. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar dicha horterada. Y me encanta ya al fondo del vídeo este, ¿eh? Esos chalés de Benidorm haciéndose sin parar, esa familia feliz con sus 600 que podía ir de vacaciones unos días. Esos 600, el cual el cabeza de familia iba con toda la family, iban con los 5 o 6 chulimbeles, con la suegra, con la abuela. Y todos cargados hasta los topes el coche. Luego el niño que se está meando, la abuela que está potando. Y estas cosas. Pues nada, Vamos a por ello. Vámonos para venderla. Vamos a coger la marcha. Y nos vamos para venir dos. Fumando un porro voy paseando como un turista por Benidorm, y una botella debajo el brazo de vino tinto, vino español. Al ver las iris con sus bikinis, aspiro coca que colocón, y voy volando y los pasotas, y sin quedao mira se nota que a gusto lleva su vacilón. Pues tan a gusto que hasta los picos porque sin opio y con goleña y vano rojo el paso de toque. Tomo un trozo de ese candel, vacilón. No que gasto mi profunda, vacilón. Tomo un poco de heroína, vacilón. No que yo voy de caballo, vacilón. Tomo un trozo doble cero, vacilón. No que yo gasto hachís, vacilón. Tomo un poquito de grifa, vacilón. Ya he fumado la María, vacilón. ¿Qué sabor, compadre, con tanta cosa? Me estoy bañando y la pañil hasta el tobillo a mí me llegó. No veas que a gusto que voy, colega, con tanta droga y tanto sol. Y canta iris de aquí a la arena, tomando el sol en Benidorm. Estoy de a gusto que hasta parece que la pañí es whisky mangui, la que beben en Nueva York. Por eso, menda, yo te aconsejo que si tú quieres llegar a viejo, es una vuelta por Benidorm, va. Toma un trozo de ese candel, vacilo. No que gasto mi profunda, vacilo. Toma un poco de heroína, vacilo. No que yo voy de caballo, vacilo. Toma un trozo doble cero, vacilo. No que yo gasto hachís, vacilo. Como un poquito de grifa, vacilo. Ya he fumado la María, vacilo. Como un trozo de secante, vacilo. Vacilo yo, compadre, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, te envío la arena, pues como cualquier mango, como cualquier tío, hombre. Lo estoy pasando, pues bien, aquí al pañero. ¿Tú te imaginas el aire? Tanto sol. Tanta cosa guapa como hay por aquí. No se nunca nadie lo hará por ti. Caven un túnel durant 6 mesos per buidar un caixer automàtic i només hi troben 7.200 euros. Un colossal trabajo con exigua recompensa. Bueno, però 7.200 euros tampoc està tan malament. Sí, però no para todo el, no, el curro, no para el currazo que se han pegado. Ellos porque, seguramente no esperarían eso. Porque al mes les ha salido, pues mira, 6 entre 7.200 son 1000 y pico de euros al mes. Y teniendo en cuenta que los butroneros normalmente son especialistas, son la élite de los chorizos de bancos. Ya. Y normalmente se llevan sumas muchísimo más cuantiosas que esta. Pues mira, por 6 meses y 7.200 euros, pues más les valdría haber trabajado en un McDonald's. Tú, me parece seguro a mí que cobraban más. Que les mintió el contacto que tenían con la fuente de información. Manchester, Gran Bretaña. Uns lladres es van passar 6 mesos cavant un túnel de 30 metres de llarg a Manchester, nord d'Anglaterra, per buidar un caixer automàtic, però només hi van trobar unes 6.000 lliures, 7.200 euros, segons han informat fonts britàniques. El túnel de 30 metres de llarg i 1,2 metres d'alçada passa sota un pàrquing i s'obren una botiga de vídeos amb un caixer automàtic. Els autors van haver de passar uns 6 mesos cavant, ha dit la policia. Mai he vist una cosa tan elaborada, ha comentat l'oficial de policia Ian Shore. Però les lladres no s'han quedat amb menys diners del que els que esperaven, han afegit. Hi havia poc més de 6.000 lliures a la màquina, ha dit una font del petit centre comercial on va tenir lloc el robatori. O sea, llevo ya un buen rato leyendo y todo el rato es lo mismo. Pero bueno, normal, estos redactores de noticias de la prensa burguesa es que... ¿Acaso esperas otra cosa? Le podría dar un poco de la clase de literatura para alargar la noticia de una forma un poco más inteligente, ¿no? Pero no, no, no, lo que hacen es ahí repetir la frase, pero... Eso es el nivel típico de asesor. Sí, sí. Inútiles. I tant. Aquesta és la segona vegada que els delinqüents caven un túnel a la zona. No obstant això, el 2007 no es va arribar al final. El sostre del túnel es va ensorrar cap avall, ha afirmat aquesta font a l'agència AP. Y ahora viajamos a la sede de la ONU en Nueva York o New York. Entregan por error 16 kilos de cocaína en la sede de la ONU en Nueva York. Hombre, yo creo que la cocaína se suele utilizar también entre los miembros que acuden a la ONU. Yo los veo muy dados a esas cosas, ¿eh? Hombre, seguro que en los lavabos de la ONU ahí se tienen que poner tibios. Recuerdo que tiempo A leímos una noticia del gran índice que había en los lavabos del Parlamento Británico de restos de cocaína. Vaya. Pues volvamos a Nueva York. 2 paquetes con 16 kilos de cocaína fueron entregados por error la semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, procedentes de México, indicaron este jueves la policía neoyorquina y la ONU. La ONU es la gran institución que sirve para muchísimas cosas. Sí. Más que nada para... Para nada. Para decir lo mismo que dice el amo. Ya. O sea, que si no estuviera la ONU, seguro que nos iba igual de mal. O sea, que ¿qué más da? ¿Que esté o que no esté? No, lo hacen, pero es un lavado de cara para decir, pues mira, tenemos aquí una organización de las Naciones Unidas y velamos por la paz, por la seguridad y todas estas mandangas. Eso para simplemente dar una cara amable del poder. Ahí está. Decir que no somos tan malos, ¿eh? No, somos buenos. Hasta hablamos de que hay muchos pobres en el mundo, de erradicar la pobreza, eso sí, pero no toque usted la extrema riqueza. No, el típico discursito del poder es decir, mira, las cosas ahora van mal, pero bueno, estamos trabajando para que en un futuro, poco a poco, y estiñéndonos el cinturón, pues poco a poco las cosas irán mejorando. Y luego están los que hablan de crecimiento sostenible, que siempre hablan que hay que luchar contra la pobreza. Claro. Pero sin embargo nunca con la extrema riqueza, como si una cosa no fuera consecuencia de la otra. Claro. Ey, no sé, es que somos muy mal pensados en este programa. Sigamos, cuando el 16 de enero llegaron 2 bolsas con un logo parecido al de la ONU, dos bolsitas blancas, se dio la alerta y las autoridades yanquis fueron notificadas. Según Paul J. Brown, responsable de relaciones públicas de la policía de Nueva York, me estoy imaginando el típico poli bueno. Ya sabe, siempre juegan a poli malo y poli bueno. Claro. Eso es muy viejo. Sí. Los paquetes contenían 14 libros cuyas páginas habían sido recortadas para que cada uno contuviese un poco más de 1 kilo de cocaína. La investigación de la NYPD y de la DEA, ya sabemos, la agencia yanqui de supuesta lucha contra el tráfico de drogas, reveló que la cocaína expedida desde México llegó a un centro de clasificación de la compañía de mensajería DHL, en Ohio. Los paquetes no llevaban dirección ni datos para su devolución. No creo que nadie los devolviese. No. Entiendo que como no llevaban dirección, DHL simplemente pensó, bueno, este es el símbolo de la ONU, así que lo mandamos a la sede y que ellos averigüen a quién iban dirigidos. La hipótesis de trabajo ahora es que posiblemente nunca se pretendió que la droga saliese de México, explicó el policía. Alguien en México se encuentra probablemente en problemas por haber perdido semejante cantidad de cocaína. Pues va a ser que sí. El que ha hecho ese fallo, me parece que sus días están muy contados. Vaya, sus días de camello. Sí, bueno, sus días en caso de que ya no lo hayan ya pelado. Ya, bueno, ya ves. El narcotráfico en México, ya ves. La hipótesis de trabajo... Cosa de niños. Sí, de niños, de criaturas. Sí. La hipótesis de trabajo ahora es que posiblemente nunca se pretendió que la droga saliese de México. Entonces, si no se pretendió que saliese de México, ¿por qué salió de México? Explicó el policía. Alguien en México se encuentra probablemente en problemas por haber... Bueno, eso ya lo había dicho. Decíamos, añadió Brown, que indicó que las bolsas eran una mala imitación. La droga incautada tiene un valor de mercado de unos 2 millones de dólares. Funcionarios de la ONU dijeron que las bolsas eran como sacos de harina, pero tenían un color equivocado y no eran ningún material oficial, no eran una valija diplomática, pese a que muchos diplomáticos les gustaría también indagar su interior. Vaya. Es lo que puedo afirmar categóricamente, dijo por su parte a los periodistas el portavoz de la ONU, Martin Nesirki. Pues vamos a poner un temilla. El número 7. El número 7 de Sociedad Alcohólica, que se llama Sin Dios ni Na. Ni Na. Ni Na. Ni Na. Un hombre en gallumbos intenta ver al emperador japonés. ¡Qué ciber! Esto me recuerda a un caso verídico que yo no tuve la suerte o la desgracia de presenciar, que me dijeron en un pueblo de Galicia interna, profunda, que no diré, pues hubo un señor que acudió a un mitin de Fraga que que estará pues en el más allá, a la derecha del caudillo. Estarán con Dios, sí, claro. Sí, pues que acudió a un mitin de Fraga con los gallumbos en la mano y con los gallumbos un tanto manchados, así de esa, ese colorcillo marrón que se queda. Sí. ¿Y no se lo tiró a la cara? Ah, eso no lo sé. No creo que no, porque el hombre en cuestión era afecto a. Ah, en bueno, ese momento. Bueno. Pero lo debía ser un friki de mucho cuidado. Sí. Más bien efectos derivados de la abusiva ingesta diaria de alcohol. Pues vamos, volvamos a Japón. Un hombre, como decíamos, en gallumbos, intenta ver al emperador japonés. Tokio. Un hombre de unos 30 años, que solo llevaba puesto unos calzoncillos, solo, fue arrestado este domingo en el recinto del Palacio Imperial en Tokio, después de haber atravesado el foso a nado con la esperanza de ver al emperador, declaró a la policía. Este individuo no parecía estar animado por un móvil político evidente, y la investigación determinará su estado mental para saber si puede ser considerado responsable de sus actos, afirmó un oficial de la Guardia Municipal. El hombre en cuestión pues se quedaría como su madre lo trajo al mundo. Hoy tenemos aquí de fondo también el asesor de los tosidos, que no sé qué le pasa. Habrá que cortarle el cuello. En el momento de su arresto, a las 4 horas 34, a las 19.34 hora local del sábado, declaró: vine a ver al emperador, nadé, dijo este oficial, nadé. Su ropa encontrada a lo largo de una ruta alrededor del foso, precisó esta fuente. O sea que el tío fue nadando y claro, estaba nadando en gallumbos y se le mojaron. Claro. Entonces, como quería ver al emperador, pues los tuvo que sostener con los gallumbos en cuestión mojados. Sería muy divertido de ver si hubiese aquí una jodida foto, viendo al sujeto en cuestión, que se supone que era admirador del emperador nipón. Sí, sí, pero debe ser un friki de mucho cuidado. Sí, con su ropa interior, en este caso gallumbos, mojados en la mano, y él en cueros, presenciando a su gran amado y honorable emperador. En fin. Cosas que pasan en este mundo. Y mira, tenemos aquí una noticia que también pasa en este mundo. Más que una noticia, es un sueño erótico de... De un personaje que... De alguno... Que, como tantos y tantos hay por ahí. Del género hombruno. Las siempre prometidas políticas de conciliación familiar tardan en llegar y son cada vez más los que se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo para poder estar con los suyos. Y Lucas, el célebre caso del hombre en estado de buena esperanza no es distinto. Tener un retoño como el que voy a tener con sus cuatro ruedas, sus faros Bichenon y su diseño frontal y dinámico y audaz es una ocupación a tiempo completo. ¡El milagro de la vida, muchachos! Bromeaba con sus compañeros de oficina en su último día de trabajo. Según su mujer, Lucas tenía la intención de compaginar su trabajo con el coche. Pero cuando los nuevos Opel Astra GTC empezaron a llegar a los concesionarios, cambió de parecer. Y sobre todo cuando nos empezaron a llegar las primeras fotos del que sería el nuestro. Ya se le empiezan a apreciar las ruedas, las puertecitas, los faroncillos y un diseñito muy audaz que parece que vaya a salirse de la foto e irse directo al circuito, comenta Esther mientras enseña la foto que tiene colgada en la puerta de la nevera. Lucas se la ha puesto de fondo del escritorio en el ordenador de trabajo, al que no volverá hasta que esté estar preparado. Bueno, volverá un día con el carro a la oficina, pero solo para enseñarlo y que se les caiga la baba a los demás. Su cochecito. Madre mía, hay que estar colgado. La decisión de Lucas radica en que no quiere perderse los primeros kilómetros de su retoño por estar currando o no ser el quien ponga polvos de talco en sus ruedecitas para que no se escueza. Es comprensible que quiera vivir todos esos momentos irrepetibles, argumenta Lucas, mientras acaricia la barriga cada vez más hinchada. Hay gente que luego en su lecho de muerte se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su coche y haber desperdiciado sus mejores años en una oficina. Eso no va a ocurrirme a mí. Pienso llevarme al pescar, a correr y a lo que haga falta. Llega un momento en que las prioridades de tu vida cambian. será imbécil. Y luego se acostará con él, lo meterá en la cama también. Vaya, seguro. Se duchará con él. ¿Y tanto? Sí. Ya ves. ¿Tendrá sexo con él? Por supuesto. ¿Por dónde lo tendrá? ¿Por el tubo de escape? Ah, quién sabe. Un par de veces por semana, Lucas se reúne con el resto de amigos de su grupo que están como él, de colgados. Y se pasean por los concesionarios para mirar angelitos o lo que ellos están esperando para decir todos al unísono con voces muy agudas, cosas como ¡uy, uy, uy, uy, uy! O incluso ¡bichito, bichito! ¡Ay, ay, ay! Te comería con ruedas y todo. Algunos ni siquiera pueden contener el llanto. Es que los ves tan tiernos y te gustan todos, no sabría escoger. Eso sí, cuando tenga el mío, este papaito no tendrá ojitos para otro, dice Lucas. No puedo esperar a que venga a despertarnos a la cama los sábados por la mañana, saltando en el colchón y desparramando entre las sábanas, concluye Esther, cada vez más ilusionada con la futura paternidad de Lucas. Quedó un par de imbéciles, la Esther y el Lucas, y la Lucas y el Esther. Lo veo esto un poco como Homer Simpson, ¿no? No, el Homer Simpson es más inteligente que esto. Bueno. Habría que entablar una discusión sobre ello. Pues bien, vamos a poner un temilla, sí, dedicado a este imbécil. A este sujeto y que va como anillo al dedo dicho tema. El tema es de Defcon 2, el coche no. O sea, le pueden hacer a este hombre lo que sea, le pueden violar, le pueden robar, le pueden sodomizar, le pueden escupir, todo lo que sea, pero por favor, no me rayes mi coche. ¡El coche no! Y será el tema que pondré. ¿Qué pondremos? Y ridiculizarme delante de mis hijos, hostias de mis mejores ocurrencias, haz las tuyas y ponme en evidencia. No voy a mi parte por hundir mi carrera, por fingir lo seguido que me linchen en la presa. Tapa a las tumbas de mis antepasados y pintar el bigote a las fotos de mi álbum. Haz que a mi derredo de molino el cuello, haz que tu gato se coma mi jilguero. Ponga tu noche tu hijo vivo de colonia, y si se te antoja, cápame la boina. Pero anda, te conozco. No te equivoques. Hagas lo que hagas, no me rayes el coche. No, el coche no. No, no, el coche no. No, no, el coche no. No, no, el coche no. No, no. Sale a la venta un Playmobil del INEM con 4.130.927 muñecos. Que representan a tantos parados. El barco pirata, la granja, el zoo y ahora también un edificio del INEM. El catálogo de juegos de Playmobil, el clásico fabricante de figuras de plástico, se verá engrosada mañana con un nuevo set que reproduce una oficina de empleo e incluye réplicas en forma de clic de cada uno de los parados que figuran en el último censo del INEM. Se espera que el juguete ayude a niños y adultos a entender la grave problemática que atraviesa España. En ocasiones creemos que dar trabajo a tanta gente es fácil, pero una cosa es imaginarle y otra vez es más de 4 millones de muñecos en casa a los que tienes que dar empleo, subsidios y cursos de formación. El Playmobil del INEM, nombre con el que se publicitará el producto, es la apuesta de la empresa juguetera para estas Navidades. Los niños se sentirán atraídos por el paro más que nunca, aseguran. Les encantará. Les encantará, sí. Nuestro mayor éxito siempre ha sido el barco de piratas de Playmobil y los parados son lo mismo. Gente aislada de la sociedad, sin trabajo ni futuro concreto. Sin oficio ni beneficio. Vaya. El set incluye a 4.130.927 muñecos. O sea, es que estoy viendo la foto y es que es impresionante, ¿eh? O sea, se ve a todos los parados ahí haciendo cola ante la oficina del INEM de plástico. Y no sé, es que hay que tener narices, ¿eh? Para sacar un juguete así. Y entonces, ¿qué juegas? ¿A que estás en el paro? ¿A que dices, oiga, deme usted trabajo, por favor? Eso es lo que se llama un juego adaptado a la realidad. Y tanto, y tanto. Para que los niños jueguen al paro, a estar parados. Se familiaricen con su próximo futuro. Pues mira, el precio de la caja será muy elevado debido al extraordinario número de figuras que incluye. También es de gran tamaño y es necesario un toldo mecánico para levantar la caja del suelo. Pero espero que eso no sea un obstáculo para los parados españoles, ¿no? No, pero sí, seguro que los que compran este juego serán los papis ricos a sus niños para decirles, mira, mira. Mira qué suerte que tenéis, que vuestro papi tiene dinero y no claro. Acabaréis como esos pringaos. Para que sí, los niños de pequeños sepan, entiendan muy bien la diferencia de clases. Claro, como debe ser. Es igual que, por ejemplo, a los niños se les regalan castillos del Lexín Castillos y a las niñas se les explica cuentos de princesas, a las niñas pobres, claro. Pues a los niños ricos pues les compran juguetes de estos del INEM para decirles, mira, mira, esto es lo que pasa por no ser emprendedor y por no querer trabajar y por no ser pertenecer a nuestra clase social. Mira lo afortunado que eres. Vaya. Dado que las previsiones de empleo no son muy alentadoras, no se descarga vender cajas complementarias con el fin de que, con cada nuevo censo de parados, los futuros clientes puedan actualizar el número de figuras para que se correspondan a las cifras de desempleo. Es la gallina de los huevos de oro. Ganaremos más que con los clics de parados sueltos que con el pack mismo, reconoce un responsable de Playmobil. Anda que no. Ahora vamos a Chile, donde ocurren cosas insólitas como esta. Detectan en Chile el insólito, valga la redundancia, el robo de 5 toneladas de hielo de un glaciar. ¿Para qué querrían tantas toneladas de hielo? Ahora lo sabremos. Hagan apuestas. La policía chilena decomisó en un camión frigorífico 5.200 kilos de hielo glacial del glaciar Jorge Montt, producto de un insólito robo cuyo botín se iba a destinar, según los primeros indicios, átense las posaderas, a enfriar licores en bares y restaurantes. Toma ya. Para tener hielo para el bareto, pues... Para cubatas. Sí, para cubatas, pues lo más recurrente es eso, robarte directamente un glacial, ya está. Y así ya tienes hielo para una buena temporada. Vaya. ¿Quién decía de cambio climático, eh? ¿Quién hablaba de cambio climático, de que se fundían los hielos en glacial? Pues no, existen algunos para los cubatas. Claro, mientras no falten... Lo que pasa es que si sigue la afluencia y el crecimiento de número de bares en dicha zona, pues entonces sí que correrá seriamente peligro los glaciales. Es la primera vez que se denuncia una situación de estas características, aseguró hoy a la agencia esa llamada EFE, el fiscal regional de Axen, José Morris. El caso se descubrió el pasado viernes cuando la Corporación Nacional Forestal, CONAF, denunció la extracción del hielo de glaciar, situado en el Parque Nacional de Bernardo O'Higgins. Este fue uno de los liberadores de la patria chilena en el siglo XIX, bueno, de los liberadores criollos. Ya. En la región austral de Aysén, señaló una vez más a esa fuente el jefe provincial de CONAF, Piero Cabillo. Prefiero masturbarme yo sola en mi cama. Avisados de que el hielo se había cargado en un camión de caleta Tortel, los carabineros de la comisaría de Cochar, a unos 2.040 kilómetros al sur de Santiago, dispusieron un control a las afueras de esa localidad para poder revisar el vehículo en el que hallaron el peculiar botín. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. En principio, según lo que se señaló, era para una venta como hielo milenario. Según lo que se asume, era para consumo en restaurantes. Morris explica que, de acuerdo con el precio normal del hielo industrial, el cargamento tendría un valor de 3,5 millones de pesos, o sea, unos 7.000 dólares, que vendrían a equivalir a unos 6.000 euros o 1 millón de las antiguas pesetas. Aunque se sospecha que, por tratarse de hielo milenario, costaría el doble. Ya ves. Mientras se esclarecen todas las dudas del caso, el hielo milenario, en lugar de derretirse en copas de whisky y otros licores, se fundirá ahora en las piscinas de una asociación de agricultores de Cochar. Agricultores que tendrán posibles y posesiones. No, hombre, claro, serán de estos capataces. Latifundistas, sí. De estos ahí que hacen monocultivos de... Como diría el otro, señor de horca y cuchillo. Vaya. Que lo empleará para regar sus cultivos, ahogados por la sequía que afecta a esa y otras regiones de Chile. Uh-huh. Hemos visto la cara B. Vaya. Pues bien, vamos a poner un temilla de, como no, un clásico de los clásicos donde los haya, que son La Polla. Y vamos a poner un tema que también es otro clásico, que se llama La Solución Final. Sí, es unos consejos adecuados para cierta gente, para reciclarla, políticos y otras banqueros, sujetos de malvivir. Vaya. Escaparate para comerciar y están de sobra los se siempre a controlar. Que no quede un mendigo sin democratizar. Porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad. Oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. ¿Quién tendría que entrar? La policía rusa detiene a unos corredores al confundir una carrera popular con una marcha gay. ¿Y qué les hacía pensar eso? Pues no sé, pues que iban ahí con pantaloncico corto, que ajustadito y no sé. Sí. Yo qué sé, es que imagínate ponerte en la cabeza de un madero ruso. Es que tiene que ser lo más obtuso que hay. Y mira, me ha salido un rudulí. La policía del enclave báltico ruso de Kaliningrado detuvo este lunes a varias personas que participaban en una carrera popular al confundirla con una marcha del orgullo gay. Tras recibir una denuncia telefónica, tres furgones de la policía local acudieron a las inmediaciones del edificio de correos de la ciudad de Sovetska para detener a unos activistas homosexuales, según la agencia Interfax. Los agentes, que también identificaron la bandera que portaba uno de los corredores con el emblema de una organización proscrita en Rusia, conminaron a los participantes a acompañarles a comisaría. Los organizadores de la acción Por una vida sana tuvieron que escribir y firmar una nota en la que explicaron que el acto tenía carácter exclusivamente deportivo. Por una vida sana, me gusta ese nombre. La policía local recogió el testimonio de casi todos los participantes de la carrera, entre los que había menores de edad. Las autoridades de Rusia, que hasta 1993 consideraban la homosexualidad una enfermedad mental y la penaban con la cárcel... Pensamiento muy progresista, pues. Hombre mogollón. Desaprueban las marchas del orgullo gay. La primera manifestación de homosexuales de la historia de Rusia tuvo lugar en el mayo de 2006 y acabó en una batalla campal en la que los participantes fueron agredidos tanto por nacionalistas, nacionalistas e integristas ortodoxos como por la policía. O sea que puedes contar. Ser gay en Rusia tiene que ser lo más bonito que hay. Recibieron por todos lados. Sí, vaya. Es como retroceder a unos años no tan lejanos aquí, por ejemplo. Vaya. Pues allá pasa en este momento actual. Y ahora pondremos un tema de los Negu Gorriak. El tema en cuestión es Euskaldunok eta Zientzia. O sea, ser los vascos y la ciencia, que viene a verificar que es cierta la ley de la gravedad cuando ciertas personas acuden a ciertas comisarías. Que se cumple siempre, ¿no?, la ley de la gravedad. Tu suenas baldin, gorputz solido bat, hilo bat, zeitan Gorkitzerakoan, kanpora zende volumena Gorkutzaren aren berdina dela Baina euskaldunok, badakigu Tropatu egin zela grekoa Diriketan begin, bada zerbait Horrekan dikot egiten dugu gizaminetan Zientzian, bro Zientzian, eta euskaldunok Zuen sagarra duela lurrak helburu. Azernetako eskaileretan gravitate gabeko gorpuak garenetan zientzian. Borrero ez zuzita begitan eguzkiak egiten dioa itzulia munduari itzulia eto zaldunok hori zebera errepikatzen dugun behin eta berre postegunetan zehar gehiene zientzia aplikatuen laborante direko bizan begitan zientzia. Euskaldunok, noski, bat egiten dugu berarekin. Taldera egiten duenaren arabera, aldatzen baita gure jatorria. Nenas y nenes, esto por fin llega a su fin y recurriendo al recurso fácil del juego de evidente de palabras. Esto se acaba ya y bueno, no hemos dicho nada del otro mundo, hemos dicho chorradas. Nos hemos quedado sin guión esta en la primera parte y en la segunda parte pues hemos dicho pues las estupideces que nos han ido pasando los asesores. Cosa y están todos en el agujero, atados con cadenas. Y uno concretamente está aquí atado detrás de mí. Recibiendo descargas eléctricas en los testículos y los ovarios. Y sí, porque tenemos, y se lo merecen. Vale, sí, vamos, tenemos alguno y alguna de ellas que son hermafroditas. Que tienen la capacidad de recibir descargas tanto en testículos como en ovarios a la vez. Sí, sí. Pues bien, hemos estado tú, yo... Sí, la típica chorrada. Yo soy el tú eres... tú eres tú, yo soy yo. Y el otro, pues no está. Y nada, pues os dejamos y pondremos unos temas. Unos temas varios. Pues me gusta. Bueno, seguirá más o menos lo que estaba puesto. Hala, hasta otra. Hasta otra. ¡Mierda de España! Destrozando parlamentos, vomitando en la moneda. Son los jóvenes violentos que masacran el colegio. Son los jóvenes violentos que se cagan en los templos. No, no, no, no, no. en la nada va a acabar. Vuestra mierda de España, en la nada va a acabar. Vuestra mierda de España, en la nada va a acabar. Vuestra mierda de España, en la nada va a acabar. Vuestra mierda de España. Puerto Valentes, Estado, Baracaldo, Costa Rica, zona minera, resto del mundo, esto es Música Blay, esto es Piritaco y Ratia, esto es Usenean, esto es su versión X en directo. Me quiero ir más la vida. Como Dios tiene que nos ha levantado y nada me ha pasado. No tengo tan salida. Las ratas han dejado tirado. Los esqueletos son venidos y se han papeado. Desalojen las comisarías de una jodida de hambre.